hermoso Torito Pinto. Tienes Anita Santibáñez. Tengo mi Torito Pinto, cría de la vaca mocha. Tengo mi Torito Pinto, cría de la vaca mocha. Cuando salimos al campo, mi torito va bramando, no quiero que se enamore, porque mi torito es manso. Tengo mi torito pinto, cría de la vaca mocha. Tengo mi torito pinto, cría de la vaca mora. Cuando salimos al campo, mi torito va bramando, no quiero que se enamore, porque mi torito es manso. Cuidando estoy celosamente su corazón de mi torito pinto, para que no sufra. Tengo mi torito pinto, cría de la vaca mocha. Tengo mi torito pinto, cría de la vaca mocha. Cuando salimos al campo, mi torito va bramando, no quiero que se enamore, porque mi torito es manso. ¡Cuidado con esa vaquita! Borrando flores el popular cono, toda una vida por el club Huracán Andino de Barco Lima. ¡Santa, santa! Darío Santos y Gladys Leaufari. Bramando, se va el toro pinto, mugiendo, mugiendo, se va el toro pinto. ¿Qué tal te parece, lindo paisanito? Mi torito pinto, ya está enamorado. Bramando, bramando, se va el toro pinto, mugiendo, mugiendo, se va el toro pinto. Y así bailamos cada domingo en el complejo recreacional El Paraíso de Huachipa, con Jorge Rafael y familia. Toda una vida por Marcos.